Vamos a Córdoba, lamentablemente no estamos ahí presentes, pero nos hubiera encantado ir a cubrir este segundo juego de la final sudamericana, pero vamos a palpitarla con Facundo Müller, si te parece. Ahí está, ¿cómo te va, Facu? ¿Qué decís? Buen día. Hola, chicos, buen día, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Nervioso, intranquilo, ocupado, preocupado? Y con ganas que empiece el partido, pero bueno, hay que respetar los tiempos, falta unas horas más todavía, y bueno, estamos ante una gran posibilidad, ante un gran partido, y bueno, y hay que jugarlo de la mejor manera. Bueno, a ver, el final fue muy parejo, casi lo arañan, ahí estuvieron, casi lo ganan. ¿Cómo viste el trámite? ¿Qué cosas tiene que mejorar Instituto para que el trámite, no, sorprender no, puedo, no es la palabra, pero para que el trámite lo puedan manejar ustedes? Y tenemos que defender mejor. Franca es un equipo con mucho gol, con muchos tiradores, inclusive hasta los cinco, los dos cinco que tienen en el equipo tiran de tres puntos, todos los jugadores del equipo tiran triples, y bueno, entonces hay momentos en que ellos te meten 3-4 triples seguidos, uno atrás del otro, y es muy difícil ir ganando el partido, ¿no? Entonces tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar la defensa de los tiradores, tenemos que tratar de que no tiren solos, de que tiren defendidos siempre, tratar de bajar el porcentaje de tiro, porque es lo que ellos buscan siempre, y bueno, y forzarlos a que penetren más, ¿me explico? Y a que tiren menos triples. Así que eso es lo que vamos a buscar hoy. En Brasil también lo buscamos, y por eso hubo momentos, por ejemplo, en los últimos tres minutos que los neutralizamos y casi ganamos el partido, ¿no? Pero bueno, tenemos que lograr hacerlo del minuto uno y bueno, y bajar los 92 puntos, ¿no? Tenemos que jugar a 15 puntos menos el partido de hoy. Claro. Facundo, está claro que Franca es un equipazo, que tiene jugadores de muchísimo renombre, ustedes también tienen un gran equipo. Pero las dos veces que se vieron las caras perdieron solamente por un doble. ¿Cuán cerca crees que estarán hoy? Además, el hecho de que haya cambiado la localidad es un factor, o en este caso es una presión para ustedes, ¿no? Porque sabemos que el Sandrín va a explotar. Bueno, las dos veces que perdimos por un doble con ellos, los dos partidos fueron en cancha de ellos. El primero por el grupo inicial, el cuadrangular inicial, y ahora en el partido de ida de la final. Es la primera vez que vamos a jugar en Córdoba. Bueno, tengo la expectativa de que todo cambie acá, ¿no? De que nosotros dominemos el trámite del partido y que podamos forzar el tercer partido para mañana. Pienso que vamos a jugar mejor, tengo la ilusión de que vamos a jugar mejor, tenemos que estar tranquilos, tenemos que usar a favor el marco de la cancha, ¿no? Que sea algo a favor y no en contra, en cuanto a nervios y a querer resolver todo rápidamente. Sí, que incluso no va a ser fácil, ¿no? No, claro que no. Pero bueno, tenemos que jugar con los dientes apretados, con el corazón, y en ataque con tranquilidad. Estamos hablando con Facundo Müller, el técnico de Instituto. Hoy en la noche Instituto va a jugar el segundo punto de la serie. El primero, Franca, le ganó 92-90. Marcos Lousada fue el goleador con 21, el Faca Piñero con 15, 5 rebotes, 2 asistencias. A ver, dijiste rápidamente de entrada mejorar en defensa. ¿Qué ajustes estás haciendo o qué ajustes hiciste todo este tiempo después del primer partido y en qué vas a poner énfasis más allá de los tiradores o la gente que tiene gol? Porque eso obviamente es evidente. ¿Vas a planificar alguna defensa distinta? ¿Vas a cambiar alguna regla? ¿Agregaste alguna regla defensiva? Sí, tenemos. Nosotros tenemos varias reglas que jugamos y bueno, hoy vamos a jugar a alguna cosa diferente, pero más que nada lo más importante de hoy es la energía y presionar la pelota y todo eso, ¿no? Y anticipar el juego interior y por ejemplo ellos son muy grandes, nos superan ampliamente en centímetros y bueno, tenemos que disputar los rebotes, empatar los rebotes, ganar los rebotes, aunque sea por uno en la cuenta final. Peleárselos a los rebotes porque son grandes y bueno, para combatir eso hay que poner mucha energía, ¿no? Hay que poner el cuerpo, hay que anticiparse, hay que hacer bien los bloqueos defensivos y bueno, Todo eso, hay que hacer una tarea completa. Franca es un equipazo, va primero en la Liga de Brasil, la exigencia es máxima, tenemos que jugar un buen partido. Sí, sí, el hecho de tener la presión de ganar en casa y de ser locales, obviamente que uno entiende que eso juega a favor, pero ¿cómo lo ves vos? Si puede ser una presión en contra en cuanto a la necesidad. A mí me parece que el sistema es, es lo más, digamos, lo mejor que se puede hacer, pero me parece un tanto injusto porque, si bien es cierto que la ventaja la tenía el Instituto, perdiendo el primer partido ya esa ventaja se transforma en una cosa media rara, ¿no? Sí, lo ideal sería 1-1-1, pero bueno, exacto, hay que tener en cuenta los viajes, ¿no? Exacto. El viaje a Franca es muy largo, y se hace así. Mirá, cuando terminó el último partido en Río, que eran las semifinales, y había dudas ahí sobre quién tenía la localía, y en ese momento la dirigencia salió a defender lo que estaba escrito en el reglamento y a que la localía sea en Córdoba, porque se generaron dudas, ¿no?, en cuanto a quién tenía la localía para la final. O sea que no hay ninguna duda que es mejor tener la localía que no tenerla. No es decisivo, pero es mejor tenerla. Es mucho mejor que se defina en Córdoba y no en Brasil. No se gana solo con la localidad, hay que jugar bien. No, está claro eso. Yo, quiero que entiendan, yo pienso exactamente lo mismo. Los que deciden las cosas dentro de la cancha son los jugadores, los árbitros, en su momento, los cuerpos técnicos, o sea, los protagonistas, ¿no? El resto es un condimento especial, diferente, pero... Sin embargo, en la cabeza del jugador por ahí pasa esa cosa, ¿no? De local, por ahí tener más, en este caso tener la presión de ganar el día de hoy, porque si no ganas hoy, te quedás sin nadie de local, entonces por ahí también es como que jugás por ahí un poco más atado, no sé. Eso, por eso te lo pregunto, porque nadie mejor que el entrenador para conocer el equipo, ¿no? Bueno, sí, es un tema conversado. Es un tema conversado con los jugadores, tenemos que jugar tranquilos. Toda la ansiedad, los nervios, toda esa adrenalina hay que ponerla en defensa, ¿no? Y en la lucha por los rebotes, que ahí hay que usar el cuerpo y no hace falta tener precisión. La defensa y el rebote es querer hacerlo y poner el cuerpo. Vos te referís más para el ataque, me parece a mí, que hay que jugar con tranquilidad, que hay que tirar buenos tiros, que tenemos que... jugar 4 o 5 pases como jugamos habitualmente nosotros, que no tenemos que apurarnos. Eso es muy importante, que la energía que va a haber afuera de la cancha no nos haga jugar apurados, tenemos que jugar tranquilos y buscando el mejor tiro como hacemos habitualmente. A eso me refería, porque la necesidad, somos locales, porque eso empuja de alguna manera en el inconsciente colectivo del equipo, por ahí, esa cosa de, bueno, hay que ganar porque somos locales, y si no ganamos hoy, ellos van a festejar acá en otra cancha, y tenemos que llegar a mañana, y eso por ahí te genera una ansiedad que se transmite en el juego, ¿no? A eso me refería exactamente. Sí, tenemos que tratar de que no pase. Nosotros fuimos a Río y ganamos los 3 partidos contra 3 equipos de Brasil cuando viene el básquet, o sea que hay que apoyarse en eso, ¿no? Hay que apoyarse en el juego y en las virtudes que tenemos, tratar de desarrollarlas, tratar de llevarlas adelante en el partido de hoy, y nada más que eso. Obviamente que de la línea para afuera va a haber un clima importante a favor nuestro, pero bueno, los jugadores y nosotros tenemos que estar enfocados en hacer un buen partido. Está bien, Facu, la última, y yo te libero y te dejo tranquilo, ¿no? Digo, qué loco, ¿no?, el tema de lo que es el profesionalismo, porque si vos tuvieses que, vamos a suponer que no puedan salir campeones, ¿no? Ojalá que no pase, que salgan campeones, estamos todos atrás de Instituto, queremos que salgan campeones, inclusive hoy Lava, que en un Twitter también lo manifestó en la mañana, que iba a ver a Instituto de Córdoba, que todo, y la verdad hay muchas ganas del básquetbol argentino de que ustedes puedan coronar, ¿no?, frente a Franca. Pero digo, qué loco lo que es el profesionalismo, porque... me imagino que el balance hasta acá es, independientemente de lo que pase con esta serie, o miniserie, esta final, es altamente positivo, ¿no? Y sin embargo, por ahí el segundo se queda sin nada, ¿no? Y hay, obviamente, que hay un solo campeón. Entonces digo, que difícil debe ser para el balance final enjuagar eso, ¿no? Es decir, hicimos un torneazo y te quedás, si, en caso de perder, te quedás sin nada. Para Franca lo mismo, no lo estoy hablando solamente para el Instituto, para cualquier equipo. Le pasó a San Martín con Uniceu también, ¿no? Sí, sí, es cierto. Pienso que hoy no es momento de balances. No, obviamente. Hoy es momento de jugar y bueno, llegado el momento se harán balances y bueno, a ver si que el equipo, nosotros tenemos una base ya de jugadores y repetimos el sistema de juego el año pasado y bueno, llevamos un año y medio juntos y bueno, llegado el momento la dirigencia y yo haremos un balance de lo que hemos hecho. Estar en una final es muy bueno, jugar la final es muy bueno y bueno, ahora hay que tratar de ganarla. Y es así, eso que decís de que la gente nos apoya y que toda Argentina quiere que ganemos, también pienso que todo esto pasa siempre, ¿no? A nivel cuando hay torneos internacionales, pero también se forjó mucho cuando ganamos los tres partidos en Brasil, ¿no? A los tres equipos de Brasil fue como yo sentí como que hubo algo de toda Argentina, ¿no? Un apoyo, un reconocimiento a nosotros por haber ganado los tres partidos en Brasil, porque antes de jugar el torneo no éramos los candidatos a pasar, de ninguna manera. Porque no se jugaba en Argentina, se jugaba en Brasil. Claro. Entonces, bueno, eso hizo que yo sentí cuando terminó el cuadrangular en Río que el básquet argentino no estaba muy contento con nuestra actuación y nos felicitaban. Sí. Y bueno, porque fue así, ¿no? Porque fue increíble jugar un cuadrangular con tres equipos de Brasil en Río y ganarlo. Fue increíble. Así que, bueno, eso ya pasó. Fue un momento muy lindo que vivimos en Río de Janeiro, y bueno, y ahora estamos disputando esta final. ¿Tenés los cinco para esta noche? Sí, como siempre, entramos como siempre, con Scala, García Morales, Espinosa, Piñero y Clancy. Señor Facundo Müller, entrenador, director técnico, head coach de Instituto, lo mejor para esta noche, lo mejor para mañana, nada, un abrazo a la distancia y estamos con ustedes. Bueno, muchas gracias Fabián, Santiago, le mando un abrazo. Chau, la palabra del técnico de Instituto, bueno, repito, ¿no? Hay una energía positiva.